La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo, jueves de 19 a 21 horas, por Vox FM. Seguinos en Instagram, @ Maru Moyo. Magia. Magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Hola, hola. ¿Cómo les va? Yo siempre sonriendo porque, bueno, Damián me hace reír mucho. Y como saben que no estoy sola, estoy siempre con él. Pero hoy, además, somos tres. Porque estamos de festejo. Yo creo que festejo doble es el mío, pero bueno, estamos de festejo. En el día de ayer comenzó el nuevo año maya, y para hablar de eso y para conocer más y para saber qué podemos esperar, qué podemos conseguir, qué podemos hacer, cómo nos podemos parar en este camino de ir hacia nosotros mismos, de conocernos más. Esta es una forma también, es una herramienta que nos brinda una sabiduría ancestral en donde nos muestra un camino también a seguir. Hoy estoy acompañada por él, el profesor, hijo de una amadísima mujer para mí, que es la señora Yolanda. Para todos los que fuimos al Mariano Costas, es como decir ella, ¿no? Pero es el hijo de ella, es Gustavo Fama, que está hoy para celebrar y para poder acompañarnos a conocer este nuevo año maya, el año que él nos va a contar. Creo que es el año del mago blanco, algo así, pero esperemos, vayamos de a poco. Bienvenido, Gustavo. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Un gusto estar aquí. Y bueno, vamos a hablar de muchas cosas hoy. Ay, sí, sí. Así es. Ya me estuvo, vinimos juntos en el auto y me tiré una bomba. Pero bueno, vamos a ir preguntando y viendo qué es este, cómo se llama este nuevo año y de qué se trata este nuevo año que comenzó ayer, 26 de julio, después del día fuera de tiempo, que son todos los 25 de julio. El 26 de julio de cada año es un nuevo año maya, ¿verdad? Así es. Y ayer comenzó un año diferente. ¿Cómo se llama este año? ¿Qué podemos esperar? ¿Hacia dónde? ¿Qué nos va a mostrar este año? Bueno, antes que nada hay que darle un contexto a esto de hablar de año nuevo y hablar de maya, ¿sí? A lo largo de los años se ha acuñado una palabra que muchos han repetido para referirse a este saber con el nombre de calendario maya. Dos nombres, son dos palabras en un nombre que podría ser revisado para ajustar el contenido, el significado de las cosas. Hoy en día no hablamos de calendario, sino que la propuesta tiene el nombre de sincronario y tiene un sentido importante esa diferencia. Un calendario es un modo de medición que refiere a una cultura que fue el Imperio Romano y que tenía su sentido y tenía sentido también dentro del concepto que normalmente maneja nuestra mente, que es la del tiempo lineal, es decir, un pasado, un presente, futuro, el correr de los días, el correr de los meses, bueno, todo lo que hacemos cuando miramos un almanaque o vamos diciendo qué fecha es hoy y nos vamos ubicando en qué altura del año estamos, etcétera. Ahora, hay una propuesta que tiene ya varias décadas, una propuesta hecha por quienes tomaron la información, la propuesta de los mayas, la propuesta en cuanto a la cosmovisión, al sentido de las energías, de cómo considerar la evolución de la humanidad y evolución del planeta, y todo eso fue integrado a otros saberes más modernos, a antiguas sabidurías, toda esa integración, todo ese trabajo hecho por José Argüelles y sus seguidores, por la Red de Arte Planetaria, todo eso es aquello que dio marco a la propuesta de un cambio de calendario, diríamos, un cambio en la modalidad de observar el paso del tiempo y medirlo. Algunos calendarios o sistemas de medición del tiempo que son más cercanos a culturas que están en un medio natural o que tienen en cuenta los ciclos de la naturaleza, hablarán de comienzos de años o de ciclos más relacionados con cosas de la naturaleza, por ejemplo, un equinoccio, un solsticio, cosas por el estilo. La observación de la naturaleza puede hablarnos de ciclos. Cuando tenemos un calendario como el nuestro, el gregoriano, tenemos algo que comienza en mitad de algo y que tiene algunas irregularidades y muchas cosas que fueron observadas y fueron de alguna manera criticadas o, digamos, observadas en el sentido de decir, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo nuestra mente funciona si estamos siguiendo un sistema de medición irregular que tiene meses de 30, de 31, de 28, con nombres que nos son ajenos o con nombres que nos confunden, como cuando decimos septiembre, es decir, decimos séptimo y escribimos 9, o decimos octubre, que es octavo, y escribimos 10, etc. Esa cuestión es lo que nos lleva a esta propuesta que se conoció en su momento como calendario maya y que hoy llamamos sincronario de 13 lunas, sincronario neomaya, en todo caso, de 13 lunas, donde tenemos un año de 364 días más uno, es decir, el giro de la Tierra alrededor del Sol, tenemos 13 lunaciones, es decir, 13 meses de 28 días, bien regulares, con semanas de 7 días, 4 semanas, y con un proceso que va dándole sentido a cada mes del año y va dándole sentido también a cada semana dentro de cada mes. Y al mismo tiempo todo esto viene tejido con el famoso para quienes hace rato oyen hablar de cuestiones mayas, el famoso Tzolk'in, que es la cuenta cerrada de los mayas, una suerte de calendario, de comillas, que usaban los mayas para medir ciclos, entre otras cosas, por ejemplo, un ciclo de 260 días. De ahí se deriva algo de lo que estuve hablando en otro programa, cuando me hablaba de los quines, cuando hablaba de la energía que tiene uno de nacimiento, que asume uno cuando nace, y que es una energía posible entre 260. Tejiendo ambos, tenemos el cinquenario de 13 lunas, un modo de medición que arranca el 26 de julio, porque además tiene en cuenta una cuestión que pasa a nivel galáctico, que es que el Sol está alineado con la estrella Sirio. De ahí entonces surge todo esto que va a llevarnos hasta en tiempo gregoriano, el 24 de julio del 2024. Después queda entonces un día, ¿no? 364 más 1, ese día es el día fuera del tiempo, el que se vivió hace un par de días, con celebraciones en todo el mundo, a lo largo del mundo, y eso es lo que nos prepara para recibir las energías del nuevo año. Y este es el año del mago entonado blanco. Mago entonado blanco. Hoy recibí este regalo que se los voy a mostrar. Ahí se ve entero. Miren qué hermoso. Es el sincronario neomaya, ¿verdad? De las 13 lunas, como dijo él. Y acá está el año. Año del mago entonado blanco. Aparte tiene una carita. Tiene una carita súper dulce, súper amorosa. Súper amorosa. Y él nos habla de que hay que vivir hoy, ¿no? De lo que es este programa, del aquí y ahora, ¿no? Habla este mago. Que no es casual que estemos en este programa. Y claro, y magia. Es un mago. Uh-huh. Es un mago blanco, ¿no? Como el tema también que tenemos en el programa. Y habla de estar aquí ahora, presente. Nos está indicando que estamos en una línea de tiempo, ¿no? Y que hay que pararse en el aquí y ahora y mirar, usar el atrás como el pasado como experiencia para hacer un futuro mejor, pero no quedarnos ahí en la ansiedad varado, sino estar presente hoy. Hoy, que ya es el año del mago entonado blanco, pero ya hoy es un día distinto, ¿no? Hoy 27 del 7 es un... La energía de hoy es Águila 6, Águila dado 6. Que ayer fue, ajá, Mago 5. Y mañana será Guerrero 7. Sí, después vamos a hablar de eso, porque bueno, vamos a hablar de eso, que es mi cumpleaños y me quedé... estamos bajo la luna del murciélago, ¿eso qué significa? Eso es un nombre que se propone para nombrar al primer mes del año y tiene que ver con la consideración de la llamada astrología maya. Esto que uno comparte... lo que comparto a ustedes, hablar del Tzolk'in, del cinquenario de 13 lunas, etcétera, no es astrología. Pero dentro de los legados de la cultura maya está su propia astrología, que es un sistema de 13 signos, ¿no? Por 13 periodos en el año de 28 días. Ajá. Ahí está entonces los nombres que se han incorporado, propuesto para los 13 meses lunares del cinquenario de 13 lunas. Son justamente los nombres de los 13 signos, los 13 periodos de la astrología maya. Pero aquí se agrega esto, es decir, en realidad nosotros lo nombramos por el número, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, con la nomenclatura que se usa en cuanto a los tonos, los 13 tonos que forman un kin, ¿no? El Tzolk'in es una secuencia de contar del 1 al 13, 13 tonos, 20 veces. Ese es el telar de Tzolk'in, por ahí pueden encontrar fácilmente si googlean Tzolk'in, van a ver la imagen inmediatamente. Cuando hablamos entonces de los tonos, cada mes es un tono. El mes 1 es el tono magnético, después viene el lunar, después viene el eléctrico, y cada uno de ellos van mostrando el primer mes un propósito. Por lo tanto, estamos en el mes del propósito, en el mes en que vamos a ver para qué vamos a vivir este año, con qué objetivos. Vamos a revisar, vamos a plantearnos qué vamos a hacer de nuestra vida durante este año, este periodo que en tiempo gregoriano va de julio a julio, ¿no? 2023-2024. Qué lindo. ¿Y qué entonces nos dice? Un mes para identificar el propósito. Tenemos 28 días para saber para qué estamos acá. Hay pautas. Esas pautas están dadas, por un lado, con la propuesta de Mago 5. El nombre dado al año viene por el nombre del primer kin del año. El 26 de julio, gregoriano, aparece el primer día del año neomaya. Tenemos al mago entonado, Mago 5, y eso es lo que vamos a hablar un ratito. Y sigue entonces, pues, el segundo mes para ver las dificultades, el tercer mes para ver qué necesitamos para realizar ese propósito, esos propósitos, y tenemos después cómo hacerlo. Después vamos a empoderarnos en el 5 para saber que tenemos todo lo necesario, y vamos después al 6, 7, hasta llegar al 13, trascender todo y prepararnos para el siguiente año. Entonces, los meses tienen un sentido, y encima tenemos algo más. Cada semana dentro del mes tiene también un sentido. Tenemos una semana para iniciar toda esta identificación de propósito, otra semana para pulir aquello que hemos iniciado la primera semana, para encontrar la esencia de eso. Tenemos una tercera semana para encontrar la forma verdadera, dar vuelta a las cosas, cambiar lo que hace falta cambiar, para llegar entonces al final a cerrar en la última semana y tener redondito ya el proceso, que se marca con colores, rojo, blanco, azul, amarillo. Una semana roja de inicio, semana blanca para pulir, semana azul para transformar, semana amarilla para madurar. Damos entonces sentido a la conciencia del tiempo que estamos viviendo. Los nombres van a darnos una idea dentro de un concepto que es el concepto de los tonos, ¿sí? Y lo que significa eso para quienes estudiamos esto que es saber maya, que difundimos y que va haciendo un proceso del 1 al 13. Acá recuperamos el valor del número 13, que ha sido recortado por distintas cuestiones que es para hablar evidentemente. Bueno, para que la gente entienda un poco más, porque bueno, hay gente que no tiene tanta sabiduría o no, o que sea más comunicable, es como que este mago nos pide una coherencia, ¿no? Entre saber lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, esto de entrar en coherencia y en equilibrio con nosotros en el presente, ¿no? De poder realmente ir hacia adentro y descubrirnos, ¿no? Y tener, accionar en base a lo que sentimos y a lo que pensamos y a lo que decimos. Esta coherencia es la que no nos rompe, la que nos permite autoconocernos, ¿no? ¿Es así? Por ahí va. ¿Por qué? Bueno, tenemos que hablar, en ese caso, del mago. Pero antes de hablar del mago, cuando se habla de un kin, lo primero que se hace es hablar del tono. ¿Por qué? Porque en un kin el tono es lo que abre. El tono es la parte femenina, la parte receptiva, la que genera una pregunta, y esa pregunta o esas preguntas son las que nos interpelan. Y entonces ahí responde el mago. ¿Y cuál sería el tono? Porque hablaste recién de los tonos. Se llama entonado, que es el número 5. Sí, recién hablamos de eso. El valor del número 5, ¿sí? Ahí viene el sentido que tiene el tono 5. Y entonces hablamos, si querés, hablamos del tono, ¿sí? Para poder entonces ver cómo a este planteo del número 5, del tono entonado, va a respondernos el mago blanco. Bueno, a ver si lo podemos entender, porque acá recién hablábamos del tono 5. Acá se muestra el tono 5. Se dibuja fácilmente como una línea. Esa línea es un número 5 en numeración maya. Una raya. Una rayita. Esa rayita es 5. ¿Y la H-O qué sería? Ese es el nombre maya, Ho. Ho. Ho es 5, ¿no? Es decir, el entonado, el 5. Bien, ahora, este es un tono que nos habla, nos plantea, de bajar nuestro poder. Es decir, si yo tengo un propósito, puedo saber para qué voy a hacer algo, tengo el objetivo, pero después tengo que encontrar cuáles son las dificultades, tengo que encontrar qué recursos necesito para eso y tengo que encontrar cómo hacerlo. Todo eso se trabaja, se va siendo uno, consciente de este proceso hasta llegar al punto 5. En el quinto escalón de este proceso, en el quinto paso, es cuando decimos, sí, tengo todo lo necesario para realizar ese propósito. Eso entonces nos habla de cómo nosotros manejamos nuestra diríamos, autoestima y nuestra conciencia de nuestro propio poder. A nivel psicológico, esto viene a plantearnos el trabajo de la autoestima. Este es el año para que uno diga, bueno, realmente puedo. Cada no puedo o cada también puedo que no tiene conciencia de las autolimitaciones que uno ha adquirido o simplemente por el proceso, por la madurez que uno ha podido lograr hasta el momento, que tiene que ser respetado, que tiene que ser mirado por uno mismo sin juicio, sin juzgarnos a nosotros mismos, comprendernos y, como decías vos recién, asumirnos en nuestro estado actual de pensamiento, de emoción, lo que sea, es decir, cómo estamos actualmente en ese proceso, en esta conciencia, es cuando decimos que tenemos todo lo necesario para llevar adelante los propósitos que sean. El tema es si nos conectamos o no con eso, si somos conscientes o no, si queremos llegar a ese punto donde decimos por fin, sí, en realidad yo puedo darme cuenta de eso. La pregunta entonces, ¿cómo te abajo mi autoestima? ¿Cómo te abajo mi poder? ¿Cómo te abajo también mi autoridad? La autoridad es aquello que nos lleva en ciertas situaciones a ponernos al frente de algo o ante otras personas. Y ahí es cuando lideramos o cuando guiamos a otros o cuando tenemos que organizar a otros. Este es un punto para detenerse a planificar y más allá. Porque ya tengo cómo hacer las cosas, entonces desde esto que ya está planificado puedo empezar a plantear los pasos que llevan a la acción correcta y concreta en su momento, en el momento adecuado. Este es el punto en que uno dice, tengo todo, lo reviso y me doy cuenta de eso. Es un año para eso, es un año de empoderamiento. Palabra que se utiliza en muchos niveles. Tengo todo, ¿sí?, de acuerdo a la plenitud. ¿A eso te referís? ¿Es decir, a sentirse pleno? ¿A decir, bueno? Es tener los recursos necesarios para un aprendizaje, para una acción. Saber que uno tiene lo que hace falta. Después, si eso se ve como más pleno o menos pleno, tiene que ver con las perspectivas, con la visión que tiene cada cual de las cosas. Hay personas que, como no han trabajado su autoestima, no han trabajado el sentirse bien consigo mismos, no comprenden que teniéndolo todo ya pueden ir adelante, porque piensan siempre que están incompletos, que falta más, que hay que pedir más, no sé, al universo, a lo divino, el conocido insatisfecho, ¿no? La insatisfacción constante que tiene que ver con es tremendo. Claro, es un trabajo que tiene que ver con algo que se eso de nada te viene bien, ¿no? Siempre faltan 5 para el peso. Tenemos un montón de situaciones donde la gente le pasa que tiene un montón de cosas y no puede verlo. Entonces, al no verlo, se siente incompleto, vacío. Y en realidad es un año para el amor propio, para decir, primero yo. También es, sin pisarle la cabeza a nadie, ahí está, ¿no? También el asunto. Porque también está la otra cara. Si yo tengo el 5 como creérmela por encima de lo que realmente estoy pudiendo en este momento, ¿sí? Porque en potencia podemos tener muchas cosas, pero no siempre estamos en un estado de conciencia que nos permite comprender que podemos realmente o hasta dónde podemos llegar en este estado de conciencia en que estamos. En este estado de visión y conocimiento de uno mismo y cómo está plantado ante la realidad. Ahí está entonces cuando alguno se cree que puede hacer lo que no puede y eso genera también frustración o genera choques consigo mismo y con el entorno. Sea por debajo, sea por encima de la medida en que uno ha desarrollado en el momento en que realmente está en el desarrollo, en la evolución personal, eso lleva a desfasajes. Por debajo, por encima. Es decir, el tema de autoestima en realidad tiene que ver con estimarnos en la justa medida. Saber exactamente. Claro, ni el ego que sobrepasa límites. Ni, ni está por debajo, tirarnos ni para abajo, para atrás, pensando que somos menos de lo que somos. El autodesprecio es tremendo. La falta de amor propio nos lleva a lugares muy oscuros. Y la idea de este mago entonado blanco, ¿no? Esto del blanco también, que ahí ya viene. Nos vas a explicar. Ahí viene. A mí me da una sensación de limpieza, de pureza, de empezar de nuevo. Ahí viene el mago a responder. El mago responde a esta pregunta de cómo hago para trabajar en autoestima. Bueno, el mago es un chamán. El mago es un mago, una maga. Qué lindo. Y eso está en cada uno de nosotros. Les quiero mostrar la carita del mago. ¿Me prestás? ¿Cómo no? Miren lo que es este mago. Miren lo que es. El mago si no tiene los amor. Ojos cerrados y sonríe. Ah. ¿Por qué? Porque ve igual. No necesita abrir porque los ojos. Ve con los, porque miren ustedes arriba que tiene un tercer ojo. Ese tercer ojo está abierto. No lo puedo creer. ¿Y qué es el tercer ojo? El tercer ojo es el periscopio del corazón. Es la mirada interna. Nosotros podemos ver con los ojos físicos y podemos tener una distorsión de aquello que vemos, aquello que percibimos, y podemos tener espejismos, ilusiones en nuestra percepción externa. Pero lo que no se confunde nunca es el corazón. El corazón es aquella parte de nuestro yo interno que está centrado en el ahora y sabe realmente lo que está ocurriendo ahora. Te voy a hacer una pregunta que quizás, no sé, es ignorante de mi parte, pero ¿los magos siempre son blancos? En los sellos mayas, mago blanco es toda una sola cosa. Sí, mago blanco. No existe mago, no hay otro color. Como yo que soy guerrero amarillo. Claro, el mago es blanco. El mago es blanco. El color me encanta. Porque le tengo como, siento una, como un... Dijiste algo particular. Algo, me gusta mucho. Lo dijiste bien. El blanco es, te voy a decir por qué, a vos particularmente. El mago blanco es blanco como el perro blanco, el viento blanco, el enlazador de mundos blanco. Un beso a mi amigo, ¿sí?, perro blanco. El espejo para blanco. Son los blancos. Los blancos son los refinadores, los purificadores, los depuradores, aquellos que plantean que cuando uno ha iniciado algo, ha tomado el impulso para empezar algo, en cierto momento tienen que encontrar la esencia de ese impulso y saber qué es lo esencial, que, como diría por allí el zorro del Principito, es invisible a los ojos externos. Es muy lindo. Pero tiene ojos, cara de paz. Sí, sí, porque se ha encontrado consigo mismo, porque ha mirado hacia adentro y ha descubierto y aparte, como esa de, magia. Uf, como de esa carita de lo logré, ¿no? De está todo bien. Lo estoy viendo con los ojos cerrados, puedo verlo todo. Está todo bien. Con los ojos cerrados puedo ver mejor. Esa es la mirada interna. Es amoroso. Es la mirada del corazón. Entonces tenemos que ver ese asunto. ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa en nuestro interior? Esto es, entonces, centrarse en el ahora. ¿Por qué? Porque el corazón, la visión interna, nuestro yo interno, solo tiene conciencia de algo, de la ahora. Es nuestra mente la que se va al pasado o al futuro, como si esas cosas en realidad existieran. Nuestra mente es la que habla de antes, ahora y después, porque nuestra mente lógica funciona de esa manera. Pero, por ejemplo, nuestra intuición no funciona así. Nuestra intuición nunca habla de ahora, antes o después. Habla de acá está. No se plantea una diferencia de tiempos, sino que inmediatamente, en este instante, llega directamente a lo que tiene que llegar. Eso es un tipo de inteligencia que es más fuerte, más efectiva que la inteligencia lógica. El tema es más complejo y más delicado, que tiene que ver con todo lo que se ha hecho como formación de la mente humana en los últimos 5.000 años. A través del lenguaje, a través de la educación, a través de un montón de cosas que nos ha llevado a desarrollar nuestro hemisferio cerebral izquierdo en detrimento del derecho. Y ahí está, el hemisferio derecho es el de la intuición, el de la creatividad, es el del arte y es nuestra parte femenina. Eso es lo que en 5.000 años se ha marginado, se ha restringido, porque ha sido así el programa, el programita del patriarcado. Todo esto tiene que ver con todo. Bueno, el mago o la maga, como quieran ustedes, es el mago que tenemos todos dentro. ¿Por qué? Porque es nuestra conciencia de que tenemos un poder espiritual. Todos tenemos un poder del alma. Nuestra alma tiene un poder por encima de todas las cosas, por encima, por ejemplo, de la materia, por ejemplo, por encima de la misma biología. Ustedes, no sé si han tenido la experiencia de ver la biología siendo modificada por un alma. No sé si han tenido la experiencia, por ejemplo, de hijos adoptivos que van tomando los rasgos físicos de los padres. Claro, ¿y dónde está la biología ahí? ¿Dónde está la genética? No. ¿Dónde está la es sangre? Es el ambiente, es el ¿cómo amor. ¿Cómo es eso? Entonces es el alma que puede modificar, sí, desde lo más profundo. Lo hablamos, hemos hablado incluso genéticamente. Bueno. Hablamos con una genetista, dijo que el ambiente modifica el ADN. Bueno. De hecho, nuestro entorno lo modifica. Bien. Por eso los abuelos tienen mucho que ver en nuestra vida. Bien. Y por eso ahora, el nacer entorno, en algún lado, claro, en especial, ¿no? El entorno es aquello que nosotros percibimos y analizamos desde lo científico, desde cualquier mirada, del exterior. Pero el exterior no es más que el reflejo de lo profundo de nosotros. Lo que está ahí afuera habla de lo que está dentro de nosotros. El prójimo, el otro, la otra persona, el que está en nuestras vidas, el cercano, haciendo lo que haga en nuestras vidas, ¿sí? Ese es reflejo de lo que está en mí. Y entonces ahí se va haciendo un trabajo que en realidad es un trabajo del alma. Volviendo al mago, el mago es el poder espiritual que todos llevamos dentro. Y el tema es con qué responsabilidad nosotros manejamos ese poder. Este es un año para encontrarnos con esta magia. Este es un año para descubrir que podemos y que depende de cómo nosotros estamos mirando la realidad, desde dónde lo vemos. ¿Lo vemos desde nuestro pensamiento, desde nuestras emociones, desde nuestras sensaciones, o la vemos desde nuestro corazón? Lo vemos desde nuestro sentir más profundo. Esa es la clave del mago. El mago se siente en la hora y, paradójicamente, es el señor de la atemporalidad. Por lo tanto, también puede ser que esto se manifieste como sentirse fuera del tiempo, o que todos los tiempos confluyen en la hora. Y eso se llama sincronización. Por eso hablamos de sincronario, porque nos centramos en el ahora y el tiempo, como cuarta dimensión, es eso, es una hora, ahora y aquí, reformulando la frase aquí ahora, ahora y aquí. Ese es el trabajo del mago. El mago habla de poder comprender el poder que tenemos para transformar nuestra propia vida y llevarlo eso en beneficio también de otros, porque un poder, diría el tío Ben, ¿qué pasa con el poder? Conlleva una gran responsabilidad. Ese poder nuestro nos lleva a una responsabilidad. Esa responsabilidad es la de brindar la luz interna nuestra a nuestro prójimo, a nuestro alrededor. Cambiar nuestro entorno desde el cambio que hacemos en nuestro interior. Muy bien, vamos a tomarnos unos minutos porque van mucha información. 19:32. Sorpréndenos, Dami. Vamos a tomarnos un respiro y volvemos. Un poco de música. Acercándose hacia el encuentro con la frontera. Un cambio, una decisión, la puerta abierta de una nueva era. Un mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todos. Por eso comencé a escarbar para encontrar los mil y un tesoros. El mundo que gira al revés pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. Anuncia que por un segundo casi fui un señuelo. mundo que gira al revés, pretende que me encienda en él, quemando mis ideas. Cuando hasta un ciego puede ver, que nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta. Seguinos en Instagram, arroba Maru Moyo. Cuando escucho a Maru Moyo me da cosita. Hola, hola. Seguimos acá 19:37. Estamos en vivo con Gustavo Famá, hablando de este nuevo año maya, el año del mago entonado blanco. Y le voy a preguntar a Gustavo a ver si podemos entender un poco, ¿no? Estamos, él dijo que es el año del mago entonado blanco 5, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hay una frecuencia del año 5? ¿El año 5 hay 5, 6, 7? ¿Cómo es? Claro, ¿cuántos claro, años son? Claro, hay la secuencia de años, y eso es lo que hay que entender también, porque no solo es entender el valor que tiene como propuesta un año, sino también todo un periodo, un marco de más años. Antes que eso, en primer lugar, dentro del Solquín, dentro de la secuencia de 260 energías, hay 20 caminos. Cada uno de esos caminos son propuestas de aprendizaje. Es como fuese, no sé, un programa total de una materia, de algo que. De una carrera, digamos, y hay distintas materias dentro de la carrera. Hay 20 materias para una sola carrera para aprender algo. ¿Sí? Lo que venimos a aprender los seres humanos a la Tierra, que ya sabemos qué es, y si no sabemos lo vamos a hablar inmediatamente. Y cuando entramos nosotros en uno de esos caminos, al nacer, por ejemplo, bueno, tenemos una cuestión colectiva, un aprendizaje colectivo. Es decir, 400 millones de personas en el mundo tienen el mismo propósito de nacimiento que yo. Porque yo nací en uno de esos 20 caminos. ¿Y qué sería el propósito? El propósito es, ¿para qué estás acá? Ni más ni menos. ¿Para qué estamos en el mundo? Pero el propósito tiene un nombre para los mayas. Sí, por supuesto. El propósito está dado por un sello. Por ejemplo, yo nací en el camino, el sendero energético, o también llamado Ajá. Onda Cantada, del mago. Sí. Por lo tanto, mago para mí es siempre un punto de partida. Y es el propósito de mi vida. El propósito de mi vida es aprender a mirar desde mi corazón y a centrarme en el ahora. salir de las trampas de las ilusiones o anhelos de futuro y las cuestiones de las sombras y fantasmas del pasado. Centrarme en el hoy y saber que todo está resuelto aquí y que la verdad solo se puede ver en este momento. Uh-huh. Hay una sola verdad y yo no soy dueño de la verdad. No somos dueños de la verdad, sino que somos seres que somos conscientes o no ahora de la verdad. La verdad es algo que se manifiesta en este momento. Claro. No hay otras verdades. Las otras son informaciones más o menos valiosas que respetamos, que tenemos para nuestra vida, etcétera. Pero la verdad solo se puede llegar ahora. ¿Y podemos llegar quiénes? Todos. ¿Quiénes? Quienes miramos desde el corazón. Es una invitación para todo el mundo. Nadie guarda una verdad o es el dueño de una verdad o la tiene ahí escondida y con una llave y hay que pagar para llegar o hacer algo para llegar a ese camino, esa puerta que te abre o no quien tiene la verdad de las cosas. No. Nosotros estamos aquí compartiendo una experiencia de vida y, en todo caso, la información es algo para que uno la revise en el corazón. Si uh-huh. en tu corazón las cosas que uno dice no tienen eco, bueno, siguen de largo. Si tienen eco es porque tienen que ver con lo que nosotros llevamos dentro. Ahí estamos. Estamos dentro de un camino. Este Mago 5 está dentro de uno de esos senderos y no es cualquier camino. Es un camino bastante especial dentro de los 20 caminos posibles. Este camino, esta onda encantada, este sendero energético, tiene 13 días y da el marco para todo el año. No solo el Mago 5, sino el marco más amplio, y todo esto es para toda la humanidad. Este camino, este sendero energético en el que está Mago 5, es el camino, la onda encantada, del perro blanco. Solo dos veces, en un circuito de 52 años, solo dos veces las energías del año están en el marco de este aprendizaje. Solo dos en 52 años. Así que fíjense que hay 50 años, 52, donde este planteo no está. Y este planteo es el planteo que quizás sea el más relevante para todo ser humano. ¿Qué es el perro blanco? El propósito. El perro amor blanco, y lealtad. El propósito es el aprendizaje del amor incondicional. Ni más ni menos que eso. Lo que vienen planteándonos caminos de luz, maestros y tantas enseñanzas en luz que nos hablan justamente de eso, del amor. ¿Y qué cosa es el amor? Se ha hablado demasiado acerca del amor, se dice muchas cosas y mucho de lo que se dice en realidad no es amor, es otra cosa, pero lo llamamos amor porque nos gusta la palabra. Ahora, este aprendizaje es un aprendizaje para todos. Este es un año donde el propósito colectivo, donde opera Mago 5, es el del amor, que se manifiesta en el corazón y la mirada desde el corazón es la del mago. No por nada está el mago allí, conectado con el corazón. Perro blanco es el aprendizaje del amor incondicional. Amor ¿existe incondicional. El amor incondicional? Por supuesto que existe, como todo existe o no existe, depende de si nos conectamos con una realidad o no. ¿Qué es amor incondicional? Es ese amor que se aprende en la escuelita famosa, la que todos conocemos, en la que entramos todos, en los primeros pasos de nuestras vidas, que es la escuela del amor con condiciones. Amamos poniendo condiciones. Ah, porque el amor amamos, tiene condiciones. Claro, amamos poniendo condiciones. Amamos esperando que el otro responda a ese amor, que nos dé lo que nos, tanto como damos nosotros o más, claro. Que sean justos o que puedan responder a eso o que puedan valorar incluso lo que nosotros damos, bla, bla, bla. Ponemos condiciones y nos relacionamos con otros poniendo condiciones. Pero no siempre. Por ejemplo, hay un tipo de relación humana, hace poco estuvimos reflexionando acerca de eso. Si no lo reflexionamos, lo vivimos y brindamos y festejamos el 20 de julio y hablamos, nos encontramos y festejamos y nos abrazamos con aquellos a quienes no le pedimos nada. Lo llamamos amigos. Uh-huh. A un amigo no se le pide nada. Creo que es lo más incondicional de todos los por ahí hay un maestro, amores, ¿no? Maestro espiritual, muy conocido por nosotros, un gran maestro, para muchos el más grande maestro de todos, a uno lo llaman hijo de Dios. Dijo en cierto momento a sus discípulos, sus alumnos, le dice, hoy voy a dejarlo de llamar discípulos, ahora voy a llamarlos amigos. Subió de categoría, de alumnos a amigos, ahora somos amigos. Esa es la cuestión. El amor sin condiciones es amor desinteresado. donde uno vive el amor. Vive el amor y vive el contexto de una ida y vuelta que no es una transacción, sino que es un flujo natural de las cosas. Dos amigos se quieren y uno cuenta con el otro. Y sabe que cuenta con el otro. Y no mide si te di tanto, si te regalé más que lo que me regalaste vos, si exacto, te banqué más exacto, de lo que bancaste vos. No, no hay tal cosa. Y hay amigos que están al lado de otros incondicionalmente, justamente incondicionalmente, porque no te ponen condición. Vos estás al lado tuyo siempre y cuando... No, a un amigo no se hace eso. Cuando se vive en una pareja, cuando se vive en una relación familiar, sanguínea, con otro tipo de cosas, con compañeros de trabajo, con lo que sea, se logra eso, estamos también poniendo un una modo condición, de relacionarnos. Sí. Un modo de relacionarnos que es, digo, la escuela que tenemos es la escuela del amor con condiciones. Y a medida que vamos bajando el nivel de condicionamientos y de exigencias hacia el otro, vamos entonces llegando a un amor sin condiciones. Pero eso es un trabajo que se hace dentro de uno mismo y se hace con uno mismo. Porque la exigencia que le damos al otro, al prójimo que está al lado nuestro, quien sea, está en relación directa con aquello que nosotros no hemos conectado dentro de nosotros mismos para darnos a nosotros mismos. Si nos completamos, si hacemos un trabajo de crecimiento y madurez, una persona que madura es aquella que logra descubrir que puede darse a sí mismo sin estar dependiendo de otros. No es que no necesitamos, todos necesitamos, el ser humano necesita de otro ser humano, es natural eso. Pero una cosa es necesitar naturalmente y otra cosa es ponerse en condición de dependencia del otro, prendido, colgado del cuello, donde sea, de la otra persona, y que la otra persona tiene que darle a uno. Porque ahora, es obvio que cuando, como humanos, estamos desarrollando nuestra conciencia, nuestra vida, nuestra madurez interna, etcétera, vamos a estar con la necesidad de que alguien nos acompañe, nos fortalezca, nos proteja, ese proceso es natural y lo vamos haciendo siempre. Pero el objetivo es llegar al punto en que estemos menos dependientes y, en todo caso, aún necesitando del otro, dependiendo de una manera, lo que nos mueve hacia el otro sea una verdadera gratitud. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos recibiendo amor. Y en ese amor nosotros nos reconocemos y ese amor naturalmente vamos a estar devolviéndolo, poniendo en juego en cualquier tipo de relación. El tema no es cuán maduros somos o cuán crecidos o cuán sabios somos, sino cómo ponemos en juego el amor. Y ese amor es el amor que tiende o nos llama a que sea cada vez más desinteresado. Ese es el gran aprendizaje, es el marco para esta humanidad. Y digo algo más. Perro Blanco es el que conecta las almas. Perro Blanco es, en la mitología maya, en esa cuestión simbólica de la concepción del mundo, es el guardián de las almas. Es decir, que Perro Blanco viene a plantear aquella acción de las personas en las que uno reconoce las almas que son afines a uno, lo que tienen que ver con un aprendizaje que tiene que ser en conjunto, y reúne esas almas. Ese trabajo en equipo es la solidaridad, es la lealtad o la fidelidad, que no tiene que ver con un tema de vos tenés que ser fiel a mí y te exijo tal cosa. No, la fidelidad en primera instancia es la fidelidad con uno mismo, hacia uno mismo. Y entonces después el resto se da en marco de amor. No entra en juego fidelidad o infidelidad. Una pareja madura cuando ya no entra en juego este tema de fidelidad o infidelidad. Mientras se plantee eso dentro de una pareja, algo está fallando en el amor. Porque el amor no funciona de esa manera. El amor no pide fidelidad. El amor es aquello que nos lleva a ser fieles a nosotros mismos, y eso es lo que emanamos en las relaciones con los demás, cual sea esa relación. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Muy bien, seguimos. Decime. Sí, hay algo más, que es que toda esta cuestión y el color blanco está en juego aquí. No solo Mago Blanco, sino Perro Blanco. Porque el año pasado teníamos una luna roja y el año que viene tendremos una tormenta azul y después una semilla amarilla. Pero la constante que está aquí es el color blanco. Y esto es esto, y voy cerrando esta expresión de cosas. Hay una secuencia de 13 años blancos Esa secuencia comenzó hace 4 años. Ahí venía mi pregunta, si los años forman secuencias. Hay una secuencia de 13 años, ¿sí? De 13 años rojos, 13 años blancos, 13 años azules y 13 años amarillos. 13 años para iniciar cosas, 13 años para pulir, 13 años de depuración, los blancos, 13 años para transformar y 13 años para madurar y cerrar. Este es el quinto año de 13, ¿verdad? Es el quinto año de 13 y son años de depuración. Nosotros no manejamos lo que se llama predicción de qué va a ocurrir en el año, pero fue muy fuerte y mucha gente me lo recordó cuando di mi charla para Mago Magnético, Mago 1, hace 4 años. Era julio de 2019 y dije, gente, comienza un tiempo de depuración, con lo que eso signifique. Y después vino lo que vino. Y no me refiero solamente a la pandemia y esas cosas, pero estuvimos planteándonos, estuvimos ante la mirada de la muerte, quiénes morían, cuánta gente se iba, etcétera. Y la guerra ahora y tal, tantas cosas que están dando vuelta. Y para la Argentina, ¿que hay una perspectiva o algo que pueda darnos este mago? Todos los países pueden ser analizados desde, en primera instancia, las energías del país. Un país nace y tiene una vida como un ser humano. Es una cuestión totalmente colectiva y en la que están sumados todos aquellos que se sienten, por ejemplo, argentinos. Aquel que dice, soy argentino, estoy viviendo en Argentina y he adoptado a la Argentina, o aún naciendo, habiendo nacido argentino, soy consciente de eso, porque mucha gente ha nacido como argentino y está pensando que su mundo y su vida es vivir en Europa, o vivir en Estados Unidos, o vivir en otra parte, y que este no es su mundo. Y está muy bien, lo que cada cual sienta es lo que es. Ahora, un país se analiza según su nacimiento, y entonces se puede encontrar una energía, se puede analizar qué pasa dentro de este barco de energías que analiza el saber neomaya. Argentina tiene un kin propio, que es el viento lunar blanco, y que, para los que les gustan los números, o saben de numerología, tiene que ver con el número 2, 3 veces planteado, el número 2. Ese 2 está planteándonos la gran dualidad que siempre ha tenido Argentina en todos los sentidos. Ahora, si hablamos del marco, tenemos dos cosas. En primer lugar, la energía que acompaña este año, que ayuda este año, es una energía que está relacionada con la energía de nacimiento de Argentina. Se llama Serpiente 5 y es la triple conjunción del número 5. Esa energía es la que lleva en el aprendizaje de Argentina como entidad consciente a trabajar el yo puedo. El yo puedo de Argentina, históricamente, está marcada por esa energía que está justamente acompañando el año. Eso ya es una cuestión importante. Pero algo más importante que surgió el día del nacimiento de Argentina, cuando cumplió años hace poquito. El cumpleaños de Argentina, ya saben, es el 9 de julio, no el 25 de mayo, por supuesto. Ahora, wow, no sé si es tan claro para todos. No es tan claro para todos. El gran día de la Argentina es el 25 de mayo. Si revisamos la historia y sabemos la cuestión, sabemos que no es el nacimiento real de la patria el 25 de mayo. Es, cuanto mucho, la gestación comenzó a gestarse. Claramente, el 25 de mayo. Ahora, el 9 de julio de 1816, esas energías vuelven cíclicamente cada 52 años. Por eso se dice que es de cáncer, ¿no? En la astrología se marca eso y tiene su carta natal, etc. Ahora, dentro de la perspectiva neomaya tenemos lo que llamamos periodos cíclicos, que son periodos de 52 años. Lo tenemos todos. Quien cumple 52 años llega a un punto de su renacer. Es el momento en que en su cumpleaños aparecen las mismas coordenadas energéticas del día de nacimiento. Eso se repite después a los 104 años, a los 156, etc. Para un ser humano eso parece lejano, pero para un país no. Y acá está la cuestión. Pasan dos cosas importantísimas 9 de julio 2023, 9 de julio 2024. Este año Argentina está dando su salto cuántico. Es un antes y un después en su historia y se da cada 52 años. La última vez lo dio en el año 71. Van para atrás y tiene otro ciclo, van para atrás y tiene otro ciclo. Ahí verán ustedes que estamos entrando. ¿Por qué en el año 71? Hace 50, 52 años. Porque yo nací en el año 71. Bueno, 52 años. Ahí está. Ahora, Argentina va, hace este salto cuántico, ahora, ¿sí? Y es una, algo que ocurre solamente una vez cada 52 años. Es un antes y un después. Comienza toda una historia nueva. Esto no es una predicción, sino es una observación de lo que pasa a seres humanos. Ay, Dios. Siempre. El salto cuántico. El salto cuántico puede darse en distintos momentos. Para Argentina, de la vida. Para también. Argentina está dando en este momento el salto cuántico. Estamos siendo protagonistas, estamos acompañando quienes conscientemente decimos somos argentinos y estoy como un ciudadano responsable, un ciudadano consciente de que tengo que aportar algo a este país, ¿sí? Y que quiero quedarme aquí, que quiero construir algo desde mi voto, desde mi tarea, de mi granito de arena que aporto en la sociedad, con lo que yo haga como hay argentino. Una posibilidad. Hay salto cuántico, hay un inicio. Y estoy viviendo con la Argentina ese inicio. Pero pasa algo más. Coincidentemente, por un añito nada más, y entonces hace todo un trayecto, una trayectoria que podemos decir de 2 años, de 730 días en tiempo lineal, es que Argentina, el 24, en el año 2024, el 9 de julio, renace. Hace otro ciclo de 52 años, que hizo los 52, que hizo los 104 años, que hizo los 156 y que hace ahora los 208 años. Argentina cumple 208 años. Entonces, gente, estamos en un momento importantísimo para la historia de Argentina. ¿Quieren llevar ustedes esto a lo político, económico, social, a cualquier cosa de la historia argentina? Bueno, ahora, en este momento, estamos viviendo esto. Me encanta. Un nacimiento, pero un salto cuántico y un nacimiento, un renacer. Todo eso viene junto en este periodo. Y vamos a estar acompañando 13 años de iniciación de la Argentina en un caminar nuevo, con lo que eso signifique. Van ustedes a ver la historia del año 72, 73, 74, 75, 76, 77. Vean esos años. Ay, ay. Todas esas cosas, ojo, las hemos vivido. ¿Qué es de qué hay de importante en las cuestiones cíclicas? En las cuestiones cíclicas uno vuelve a tener la oportunidad de estar ante situaciones análogas o similares a las ya vividas. El tema es que uno tiene que tener ¿qué? Memoria. Exacto. Por algo, 24 de marzo, no solo recordamos ciertas cosas que ocurrieron, sino que hablamos de la memoria. La memoria tiene que ver con recordar nuestra historia. ¿Y para qué se hace eso? Para no volver a cometer los mismos desaciertos. Para decir nunca más a ciertas cosas y seguir adelante, creciendo. De manera tal que entonces un ciclo no sea un círculo vicioso de volver al mismo punto, empezar todo de vuelta, sino hacer un pequeño rulito, hacer una espiral, ir un poquito más arriba y crecer y evolucionar. Esa es la oportunidad que tenemos. Crecer. Una vida nueva, un renacer. Está el salto cuántico y el renacer, dos cosas muy fuertes que se dan una vez en 52 años, están dándose juntas prácticamente en un periodo muy estrecho, están dándose juntas para la Argentina. Y encima, el Mago 5 viene con esta Serpiente 5, que es el punto de empoderamiento que tiene Argentina en su historia, en su camino energético. Si hiciéramos la carta natal maya, por llamarlo así, de Argentina, encontraríamos Serpiente 5 como una de las claves. Y eso está acompañando a Mago 5. Bueno, con lo que esto implique. No hago ni una predicción acerca de Argentina. No, igual nosotros no entendemos, pero esperamos que sea lo mejor. 20 horas. 19:58. Vamos a tomarnos un descanso. Y está Damián preparado y listo para poner un poco de música. Jueves de 19 a 21 horas por Vox FM. Es por amor que al mundo yo le hago frente. Amor, si caigo me levanto.

pienso y veo mal. Me duele más no haberte encontrado. Vamos controlando los sentimientos. Aprendemos a jugar. La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Y es así, la magia ocurre cuando creemos en ella. Y bueno, parece que lo mío también es mágico, porque habló de que la Argentina renacía, porque cumplía 52 años, un nuevo periodo de 52 años, que ya va por varios, ¿no? Creo que es el cuarto. Claro. Iría por el cuarto periodo, pero bueno, yo mañana cumplo 52 años. Así que renaces. Estoy pasmada. Pero bueno, quiere decir que los humanos también cada 52 años renacemos. Y a mí me toca renacer mañana. ¿Saben lo que me dijo este señor? Que hoy era el día donde más vieja iba a ser en toda mi vida. Salvo que viva 104 años. Claro. ¿No? Que no te puedo prometer que no. Pero bueno, claro. Capaz. Quiere decir que hoy es mi último día de vieja. De vieja. Y de, mañana soy un bebé. Mañana un bebé. Mañana cumplo 52 años. Un bebé con memoria. Un bebé con memoria. Con memoria de toda una vida. Mi vida. Me caigo de espaldas. Un bebé es sabio. Un bebé con memoria. Que puede recordar qué ha hecho. Que no tiene que decir me arrepiento de. O si hubiese hecho. O si hubiese pasado. No. Ahora es tiempo de cambiar la historia. Ahora es tiempo de hacer tu propia historia. Es el tiempo en que sos madre de vos misma, estás embarazada de vos misma para darte a luz a vos misma. Ay, Dios mío. Tenés esa responsabilidad. Y tenés. Pero, ¿cómo la gente no sabe? Esto lo tiene que saber todo el mundo. Sí, venimos hace años. Yo hace 21 años vengo. Todo el mundo debería saber que a los 52 años uno renace para estar preparado. Menos mal que me lo dijo el día antes. Me lo llega a decir 3 días después. Yo me desmayo. ¿Por qué? 3 días después estás en pleno. Hola, Ro. Ya nacida. Estoy pasmada. El día que cumplimos 52 años, renacemos. Pero si uno cumple 53, ponele, ¿no? Porque un añito. Tiene un añito. Claro. Es decir, se puede enterar ahora, ¿no? Claro. Yo tengo, voy a cumplir 8. Claro. Está bien. Y la vida. Mentira. No, está bien. Me hago el viejo. Voy a cumplir 7 añitos. 7. Bueno, es decir. Yo mañana, que es mi cumpleaños, cumplo 52 años y renazco. Tengo la posibilidad de tener una nueva vida con memoria. Es decir, acordándome de aquello que no quiero repetir. Bien. De aquello que quiero tomar como insumo, ¿no? Sí. Quizás para potenciar. Sí, capitalizar tus experiencias. O ¿sí? viste que a veces la gente dice, ay, ¿cómo volvería el tiempo atrás? Bueno, o tiene esas frases que dice, si tuviera otra vez la oportunidad de, ¿no? Ahí viene. ¿Va por ahí? Es más, yo tengo 21 años de consultorio y siempre me ha gustado corroborar en los análisis, en las consultas de las personas, cómo se dan repeticiones de situaciones análogas a las vividas 52 años antes. Entonces digo, esto, analizando, a ver, ¿qué te pasó a los 3 añitos? ¿Qué te pasó? Y eso analizando, por supuesto, no es una cuestión de adivinanza o de clarividencia, sino con unos cálculos matemáticos que me permiten observar cosas y ver en las personas qué pasa en sus procesos de 52 años. Y a ahí, ver, Gus, quiero volver a... porque hay gente que se acaba de conectar y me pregunta. Bien. A ver, yo mañana cumplo 52 años. La sabiduría maya, el saber maya, habla de que una persona, un ser humano, a los 52 años de su vida, renace, vuelve a nacer con memoria. Es decir que, de casualidad, ¿no? Que no es casual, no existen las casualidades. Totalmente. Sincronía pura. Él habla de que la Argentina en el 2024 cumple otro ciclo de 52 años. Claro. Y yo cumplo mañana 52 años. Es decir, hoy es mi día más viejo de toda mi vida, para mañana ser mi primer nacimiento pariéndome a mí misma, ¿no? Así es. Ahora, en este parirse a uno mismo... Depende siempre del grado de conciencia de cada cual. Claro. Podemos seguir dormidos y pasan los 52, los 104 años. Exacto. Y pero yo igual. Estoy tomando conciencia porque yo ya lo sé. Entonces bueno, ya no me puedo hacer la que no lo sé. Es bien. Decir, hay gente, por eso te decía, hay gente que cumplió los 52 bien. Y no se enteró que los cumplió y renació. Yo me estoy enterando el día antes. Entonces tengo que hacerme cargo de esta información y decir, bueno, mañana renazco, con memoria. Así es. Ponele que a mí me haya pasado algo, qué sé yo, a los 5 años, a los 8, a los 10. Y yo quisiera que eso no se vuelva a repetir. Hola Cris, hola Gus, hola Patricia. ¿Cómo están? ¿Este nuevo renacer me permitiría modificar esas partes, de esos años de mi vida donde quizás hay alguna huella o alguna cicatriz o alguna mala elección? Desde la perspectiva que usamos aquí en Saber Neomaya, el pasado y el futuro son maleables. Podemos cambiar el futuro, podemos cambiar el pasado. Dado que son maleables, son manejables, se puede... Pero no me tengo que entregar a pensar, bueno, ya ahora estoy naciendo, mañana estoy volviendo a nacer. Hay que vivir el hoy. Es más, esta cuestión de los ciclos 52 años son relativos. Quiero decir, ¿yo tengo que esperar 52 años para renacer? No. Porque si seguimos esta cuestión, le damos crédito, damos valor, apertura a esta concepción de cosas, en realidad cada 260 días se produce eso. Cada 260 días uno tiene la oportunidad de renacer. Mi renacer, por ejemplo, próximo puede ser en ¿por qué 260 días? Claro, ¿de dónde sale? Porque cada 260 días uno vuelve a las energías cuando uno nació. ¿Cuándo sería 260 días? ¿Qué fecha? 9 lunas y media. La fecha que sea cada cual. Ah, la fecha de concepción. Claro, en tu caso... A 260 días de haber nacido, tenías 9 meses y medio, sí, prácticamente, habías hecho, como decimos todos, el primer ciclo, 260 días simboliza un embarazo, una gestación humana. Sí. La primera autogestación, el primer periodo en que uno se gesta a sí mismo con el grado de conciencia que puede tener un bebé de 9 años. ¿Sí? Yo lo di el 17 de junio, completé ese ciclo, 17 de junio de 1965. ¿Y cuál sería mi día 260? Ese día igual no me doy que el 30 de septiembre de 64, cíclicamente. Pasaron 260 días. Cuando cumplís, mañana vas a cumplir 73 ciclos de 260 días. A ver, decime cuál sería mi próximo 260 días. Mañana para adelante, te digo ya. Decímelo. 14 de abril. El 14 de abril es... Más o menos es la fecha que mi mamá y mi papá me concibieron. El 14 de abril, todo 14 de abril es importante para vos, porque es el día que recuerda cuando vos por primera vez dijiste, con la conciencia que tenías, nueve meses y medio, que dijiste, me doy a luz a mí misma. Porque crecer, madurar, en términos psicológicos e internos, es poder comprender que venimos a ser madres de nosotros mismos, a darnos a luz cíclicamente. Y eso depende cuán conscientes somos de eso. Ahora, si mañana es mi renacer de 52, ¿no? Como marca el saber maya, sí. Con memoria, con esta memoria, a la vez tenemos un renacer cada 260. Claro. Pero, ¿qué diferencia hay entre los periodos de 52 años y el periodo este que yo marco que voy a cumplir mañana? ¿Por qué no hay diferencia? Porque el tiempo lineal es una ilusión y es una concesión a nuestra mente. Nuestra Entonces mente esto funciona. De los 52 años tampoco funciona. Es decir, sería cada 260 días, da igual. Da igual. Como, no sería mi día como, más viejo. Insisto, podés... Claro, eso puede ser el 13 de abril del año que viene, puede ser también tu último día, porque representa tus 51 años y 364 días. Entonces, a ver, el tiempo es una posibilidad de sincronización. Incluso yo digo 160 días, en realidad puedo decir 130 días, porque dentro de esos 130 días están reflejados los otros 130 días que comprenden 260. Por lo tanto, el tiempo es mucho menor. Son como simétricos. Y dentro de esos 130 días hay un montón de atajos para llegar a ese punto de 260. Por lo tanto, el tiempo es relativo. Es relativo el tiempo lineal, años, meses, etc. Sí, evidentemente, sí. No es tan sorprendente. De nuestra conciencia. ¿Cuán conscientes somos de eso? ¿Cuán conscientes somos de nosotros ahora, en este momento? Eso es lo que está importando. Todo lo demás, es decir, la magia, la cuestión es mágica. Ay, qué lindo. Cuando se da desde la magia interna. De afuera es ilusionismo. Es espejismo. Si queremos considerar también que nosotros aquí en Saber Maya no hablamos de positivo o negativo. Uno dice, ¿y por qué tiene de negativo este año? No tiene negativo. Pero se puede vivir en sombras de esas energías. ¿Qué vivir en sombra? Bueno, no ser consciente de esto. Por ejemplo, podemos vivir sin trabajar adecuadamente nuestro poder o nuestra autoestima. Podemos estar desconectados de nuestra propia magia. Podemos estar viviendo cualquier cosa menos el ahora. Podemos estar usando nuestro poder espiritual para manipular, para crear espejitos de colores y hacer ilusiones para engañar a otros. Está en nuestro nivel de conciencia. Si nos observamos sin juicio, no juzgamos nada de esto, no hablamos de bueno o malo. Hablamos de algo que sea más adecuado o menos adecuado para nuestro crecimiento, para nuestra felicidad, para nuestra plenitud como seres humanos. En eso estamos. Acá lo planteamos en positivo. La propuesta positiva, el mago 5 es esta, y el marco es el aprendizaje del amor. Y renacer tiene que ver con eso. ¿Soy consciente de que renazco? ¿Cuál consciente soy? ¿No sos consciente ahora? ¿Pasaste tantos ciclos de 260 días sin saber que ese día era el día de renacer? Bueno, no importa. Y de todos modos también... Igual para mí no es lo mismo ser consciente y saberlo que no serlo. Pero también hay esto. Uno dice, soy consciente porque lo racionalicé. Hay una intuición que tenemos nosotros donde nos conectamos con las cosas sin a veces darnos cuenta de que sabemos ya las cosas. Y tu cuerpo o una parte de vos pudo haber reaccionado inconscientemente a las cuestiones energéticas de ese día. Y vos no sabías que ese día es el día de tu llamado cumple kin, que es el kin que reaparece cada 260 días. Mañana, en el calendario, aparece el guerrero 7, que es lo que yo fue el día que yo nací. Hay que aclarar una cosa. Con cada cumpleaños uno cambia de kin. Con cada cumpleaños uno cambia a un kin distinto, con otro número, con otro tono y con otro sello. ¿Y yo cuál cambiaría? Y vos ahora no, porque pasa única vez, esa es la cuestión del renacer, que la única vez en que tu cumpleaños coincide las energías con la de tu nacimiento es a los 52. Es decir, a cumplirse 73 ciclos de 260 días. Y soy otra vez, como nací, un guerrero durante todo un año, amarillo. El tránsito tuyo del año es guerrero resonante amarillo, un portal. Además, es el primer portal que se abre en el año. De los 52 portales que tiene el Sol King, y se repite unos cuantos en el año, portal es un King particular, en la quinta parte de los 260 Kines, que tiene, vuelvo a decir la misma cuestión, mayor poder y por tanto mayor responsabilidad. Se llama portal de activación galáctico. Eso es algo que vos tenés de nacimiento. Vos podés ser consciente de que sos eso y entonces vas a abrir. Yo estoy dispuesto a todo, ¿eh? Bien, en parte bien. Me jubilo, imagínate, en dos meses. Otras personas dicen, no me importa más portal, nada. Cierro las puertas. No, abro la puerta, pero la abro. Levanto un muro y no entra nadie acá. Yo te abro la puerta. Depende de cada cual. Me parece muy bien. Te abro la puerta, te hago todo, por supuesto. Para eso. Para eso si, ya escuchándolo, no me dan ganas de cerrar la puerta. Muy bueno. Bueno, y estos 52, yo estoy pensando en todas mis amigas que son más grandes, pues yo soy la más chiquitita de todas, y en realidad, que todas ya cumplieron sus 52 hace rato. Hasta esta noche soy la más grande, la más vieja no, de todas. No, pero ellas ya pasaron esa vejez hace mucho, no, por eso, y que ya están algunas en 60, algunas en 50 y largos. 8 años, 6 años, son las niñas. Sí, sí, y después me están... Estoy pensando en mis compañeros de la escuela, ¿no? Que todos cumplían. Bueno, mi hijo cumple años también este año, pero cumple 18. Que para nosotros, en la tradición no argentina, es como la legalidad, le llaman ellos, de ser mayor de edad, que les representa también un compromiso social, porque a partir de ahora pueden ir no solo a la comisaría, sino quedarse adentro. Y también les deja, ¿no?, comprar ciertas cosas o tener una facilidad para sacar el registro, poder manejar, votar, ¿no?, que ahora se vota cada vez más joven, pero bueno, antes el voto comenzaba a los 18. Y bueno, esa cosa. Y sorteaban, ¿no?, para la colimba, los varones. Y a mí, como mamá, en nuestro renacer, no voy a estar con mi hijo el día de su cumpleaños. Estoy desesperada. Estoy por alquilarme un helicóptero a Bariloche. Pero como sé que él va a estar feliz, porque si viaja el 5 de agosto a Bariloche, el 6 cumple sus 18 allá, ¿qué más puedo pedir? Que él esté contento con sus amigos, sus compañeros, terminando una etapa que para él continúa, pero bueno, el viaje está. Sí, Cris, soy la más chiquitita. Pero bueno, vos también tenés 52 y estos 52 años nos marcan un renacer. Vos tenés unos meses nada más. Ahí se unió Gaby, que bueno, Gaby ya es más grande, ya tiene un año y pico. Qué interesante esto de poder... ¿sabés qué siento? Como que la vida me da otra oportunidad. Ah, sí. ¿Puede ser algo así? O... Sí, puedes tomarlo así. Hola, Denise, ¿cómo estás? Está Denise de Maletín de Consoladas, está Molamientos Baires, está Gaby. Vos 53, Pati, tenés un año. Entonces hay que aprovechar este renacer que tuviste a los 52, ¿no? ¿Qué le podemos decir a Patricia? ¿Nos puede hacer alguna pregunta? Sí, claro. Querida arquitecta Patricia. ¿Patricia sabe su quin de nacimiento? No sé, ¿te acordás tu quin de nacimiento? Vos, Denise, me dicen la fecha de nacimiento exacta. Y te sacamos el kin de nacimiento y tenemos una predicción para... Predicción no hacemos, hacemos una perspectiva. Hacemos una mirada, sí. Una miradita. Para Denise, Patricia, nuestra arquitecta, y para Gaby, que también está, y para mí, obvio, que es mi cumpleaños 52. Bueno. A ver, pongan la fecha de nacimiento exacta, año, día y mes. ¿Con quién empezamos? Con la primera, 25 de febrero de... 25 de febrero, como don José de San Martín. 25 de febrero y cumple 53, tiene 53. ¿En qué año es? Y tiene 53 cumplidos el 25 de febrero pasado. Patricia, el año necesito, no, si no, no falta, puedo. No falta, es un 71. No, 71 soy yo, 70, ella es 69, 70. Creo. No, 70, si tiene 53 es uno más. Sí. Es verdad, 70. Del 70. Del 70, me dijo, sí. Bien, estamos hablando de espejo solar blanco, por lo tanto... Espejo solar blanco. Anótalo, Patri, porque después nos olvidamos. La gran pregunta es, ¿qué relación tenés con Patri? Porque Patri, te digo, y vos son compañeras de viaje, son del mismo camino. Ay, mi amor. Patri es la mamá de una de las mejores amigas de mi hijo y nos hicimos amigas nosotros. Bien. Pero una resonancia automática. Dos días después, dos quines después del tuyo es el de ella. Así que dentro de tres días es su cumplequín. Espejo solar es claro. Un punto importante dentro de este camino del perro blanco. ¡Ay, qué lindo! Porque así sí, yo la siento como si fuera toda mi vida. Y bueno, yo quiero que sea un buen año para que ella pueda manifestar toda su capacidad como arquitecta, que es inmensa, y que podamos renacer realmente, ¿no? Anótate eso. ¿Cómo era? De nacimiento, espejo solar blanco. ¿Y qué le decimos? ¿Que va a ser un año para...? No, a ver, ese es de nacimiento. El tránsito de ella actual sí. es noche planetaria azul. Noche planetaria azul. Es qué espejo lindo. 9, que ahora con un añito está en noche 10 y es una linda energía porque está dentro de mí. Ahora ella está siendo compañera de viaje de mi energía de nacimiento. Qué lindo. Se ha sumado a mi camino de aprendizaje. La cuestión es esa, con la dinámica del cambio de años, uno va a otro camino y recorre los 20 caminos. En claro. los años recorremos todos los caminos de aprendizaje posible. Ahí y este año que ella este va tránsito, a cumplir ahora, ¿no? Cumplió 25 de febrero. Sí. Cumplió 25 de febrero con 53 años, es decir, un añito, está transitando por noche planetaria. En dos palabritas, es un tiempo para preguntarte cómo cerrar ciclos, cómo completar las cosas que viniste preparando, cómo manifestar la acción concreta de aquello que venías como propósito, como logros para conseguir, y ahora eso se cierra, se tiene que cerrar para dejar espacio a cosas nuevas. ¡Ay, qué lindo! No ponerse a dar vueltas con cómo, si falta un poquito más, el perfeccionismo que no hace falta. Cuando no las es cosas necesario. Están hechas, uno siente que está cerrado algo, un ciclo, un proceso, una relación, etcétera. Lo que sea, hay que cerrarlo porque ya se manifestó el fruto de ese aprendizaje. Bueno, listo. Y hay que dejar espacio para otro. Ya lo escuchó, ¿eh? ¿Cómo ya es consciente. La respuesta la da la noche. Hay que hacer cierto silencio para escuchar la voz interna. El silencio externo permite que uno pueda escuchar su interior. Introspección, meditación, revisar los propios sueños. Cuando uno sueña cosas, levantarse en la madrugada, despertarse y anotar lo que uno acaba de soñar. Estoy pensando que en su renacimiento ella aprendió Reiki. Tener por allí algún a un terapeuta, a un psicólogo a mano que pueda acompañar algunos procesos de cosas que tenemos que trabajar en nosotros. Sí, sí, sí. Porque la noche tiene que ver con eso. Y es también conexión con la abundancia. ¿Qué es la abundancia? Es todos los recursos para todo el aprendizaje que tenemos sí, que hacer. Que venga la abundancia hay a nosotros. Hay que conectarse con eso. Qué lindo. Bueno, te va. ¿En serio soñaste conmigo? Bueno, después me contás porque quiero saber bueno, qué soñaste. Ahí tenés algo. Sí. Bueno, a ver, Denise, 17 del 7, hace unos días poquito. Cumplió. 17 del 7 del 90. Ajá. A ver. 17 de julio. Del 7 de 1990. Gente joven, ¿no? Sí, es súper joven, súper amorosa. Bueno. Hace una semana cumplió 33. Claro, qué lindo. 17 del 7 del 90. Sí, qué linda edad los 33. Sol lunar amarillo de nacimiento. Sol lunar amarillo. Sol lunar amarillo. Eso es cuando naciste, Denise. Y el tránsito actual, eso que tenemos que ver ahora. Y el tránsito actual... Claro, hace poquito, 17, hoy es 27. Claro, hace una semana. 10 días. Sí. Nada. 10 días. El tránsito es serpiente solar roja. Serpiente solar roja. El tono solar, esto ya escucha también antes que el espejo solar que lo escucha que, Patri también. Claro, claro. El tono solar es para que uno revise desde dónde, con qué intención nosotros actuamos. Uh-huh. Antes de ponerlo realmente en acción. Las acción, toda cosa que vamos a hacer, tiene un momento previo, que es lo que funciona dentro de nosotros. Toda acción comienza en la mente humana, antes de actuar. Después lo vemos concretada, bien o mal concretada, acertada o desacertada, defectuosa o perfecta. Pero todo comienza antes dentro de nosotros. Y el tema es entonces, ¿desde dónde actuamos? El tono solar se pregunta, ¿desde dónde actúo? ¿Desde mi ego, desde mis emociones, mis ideas, mis estructuras mentales, o lo hago desde mi corazón? La respuesta, sí. La respuesta para esta pregunta la da la serpiente roja. La gran compañera del mago, serpiente roja, habla de usar la sabiduría que te da la experiencia. Si tu experiencia te ha dicho que actuar desde el ego, desde los impulsos, de las emociones, pensamientos, te ha llevado a golpearte la cabeza contra la realidad, bueno, hay que materializar o capitalizar ese aprendizaje para actuar con sabiduría, con astucia, con instinto. Y ella que, por ejemplo, Denise, que es una transgresora, que es una persona que se dedica a transgredir y a apoyar a que la gente disfrute y que tenga mejores sexualidades y que esté tan evolucionada a su corta edad y que se dedique realmente a esto, ¿no? Y que le vaya bien. ¿Cómo toma esa energía para seguir? Muy interesante. Me hablas de transgresión, me hablas de romper estructuras. Sí, ella se dedica a esto. Estás hablando de el... Yo ya lo entiendo, porque dentro de su camino de nacimiento, en el 13º escalón, el punto de trascendencia, de ir más allá de todo límite, de toda estructura, de toda limitación, está ni más ni menos que el gran rompedor de estructuras, que es el mono azul. Ah. Así que todo eso ha nacido... de esto me aventuro a... Mono divertido. Me aventuro a una cuestión psicológica. Juego al psicólogo. Hay algo en la infancia, en la primera infancia, los primeros 7 años de la vida de esta chica, que... digamos, sentó los cimientos de aquello que hoy en día... Así haya sido doloroso o haya sido hermoso. Como sea. Algo hizo que ella ahí hoy está. Sea quien es. Y ese, ¿no? Ese una persona que se dedica al... Disfrutando eso, disfruta eso, disfrute vital. Ahora, si relacionamos con lo sexual, con la sexualidad, con la conciencia de eso, de superar los tabúes, etcétera, justamente, justo, perfecto, este tránsito está allí. Serpiente es eso. Bueno, serpiente es el Denise que no vengas con tabúes, no vengas con cuestiones que el cuerpo, que el vende pecado... Vende lencería erótica, vende juguetes sexuales, claro, se dedica exactamente a eso. Es la conciencia de que todo, como todo, es energía, como cuerpo, o sea, lo material y lo espiritual, en realidad es una sola realidad en distintos niveles de vibración energética, sacamos de costado los juicios de valor que se hacen sobre una cosa o sobre otra y descubrimos entonces que somos seres encarnados. Claro. Tenemos un cuerpo. Que no hay juicios de valor para ella. Claro. Ella dice que es así como vos dijiste, de esto de la infancia, de que es tal cual. Que muchas gracias, ¿no? Está muy sorprendida. Bueno. Y yo te digo que para mí, desde que la conozco, es una mujer como que marca tendencia, ¿no? Eso de que ahora son las influencers y que ahora, es decir, yo creo que entre Denise y yo hay como que perdimos plata siendo influencers. Es muy interesante. Para más, ¿no? Muy interesante, es decir, me estás hablando, pensando ella, pienso en su quien de nacimiento y me parece muy claro esto. Un sol lunar. Ya ahí el tono lunar habla de la dualidad. La dualidad está planteada entre lo estructurado y lo prohibido y toda esa cuestión en torno a ciertas cosas y el descubrir lo otro de otra parte. Y moverse en esos dos mundos resolviendo esa dualidad desde la luz interna. Venir a iluminar a otros, venir a dar luz a otros para que se despierte una conciencia interna. Así sí, está. Ella es luz, ella trae luz, sobre todo para muchos hombres y mujeres, ¿no? Que se declaran ya fuera de la sexualidad mucho antes de que los agarre la madurez. O también los temas de estrés, ¿no? Que llevan a tanta gente a sentirse sola o perdida. Y bueno, ella desde su maletín de consoladas siempre está ahí marcando, hablando lindo. ¿Intentás a decir algo? Decilo. Cuando hay una charla que doy cada tanto, esta vez la pude ofrecer en el marco de la llamada, el festival del Día Fuera del Tiempo, fui a una invitación que me hicieron y di una charla amplia que habla de 7 pautas para una conciencia nueva. Sí. Eso quiere decir que actualmente, en este momento, en el desarrollo de la conciencia humana, hay pautas nuevas que revisan o revén o dan una vuelta de tuerca a cómo se viene desarrollando la conciencia de un tiempo para esta parte. Un tiempo para esta parte puede ser siglos o milenios. Sí. ¿Sí? En el desarrollo de la conciencia interna de un ser humano. Entre otras cosas, por allí planteo en el cuarto punto de los 7 puntos que la conciencia nueva viene a decirnos que estamos ya activando el siguiente paso en la evolución humana. El siguiente nivel evolutivo es aquel de la superación de la dualidad mujer-varón, masculino-femenino, ¿viste? Etcétera. ¿Viste? Bueno. Y la cuestión de lo no binario, bueno, la cuestión de lo andrógino. A Denise le gusta que cómo la veo, ¿no? Y yo veo lo que es, lo que ella muestra, porque las redes también hoy son un como si, pero ella se la ve auténtica. se la ve auténtica y realmente siento que es ella. Y no, que no es un personaje, sino que es ella desestructurando mentes o desestructurando gente. Y bueno, el 23 de abril de este año fue su más próximo pasado cumplequín. Mira, su renacer fue el 23 de abril. Mira vos. Bueno, ahí estás, Denise, con todo para este año del mago encantador blanco. Sí, mal entonado. Entonado sí, blanco, que sí, bueno, nos va a acompañar en este. En este sí, a mí me encantó. El adjetivo es ese. A mí me encantó. Miren me la encanta. Carita que tiene. Si no te da ganas, dame la carita. Vamos a buscarle el de Chris, que nació el 26 de febrero de 1971. Esta es la carita de este año que comenzó ayer, de este mago entonado blanco que nos trae tantas, tantas cosas lindas que yo mañana cuando cumpla los 52 me voy a agarrar de su mano y no voy a parar. Sí, Gabriela, espera, ahora le toca a Cris. Ahora, hablábamos hace un rato de 25 de febrero. Sí, y ahora tengo dos del 70, una del 71 y del 70. Entonces... Sí, el 71. 26 del 2 del 71 es ella. Entonces cumplió 52. Sí, cumplió 52, entonces, ella es mi amiga, entonces, sí. Entonces su tránsito es igual a su nacimiento, lo que va a pasar a vos mañana. Claro, ¿sí? Es lo mismo que, yo, que lo mismo. Que me pasa a mí, Cris. Nacer, es lo que está transitando durante un año, es lo mismo de toda su vida. Lo que pasa es que yo renazco claro. Mañana y vos renaciste ya, tenés unos meses. ¿Y tú cuál es el de ella? Y va a estar, es nombré antes el tránsito de quien de Patricia de espejo 9 que está pasando por noche 10 y entonces esta chica ahora de un día después está transitando por la energía de nacimiento que es semilla espectral amarilla, es mi compañera de viaje. Ah, de mira, amarilla es de mi raza. Si hubiese nacido un día después, ella y yo consideramos el mismo kin, o yo haber nacido un día antes. Semilla espectral amarilla. Sí, espectral es número 11. Semilla ajá. Número 11, del Camino del Mago. ¿Del Camino del Mago? ¿El Año del Mago? Del Camino del Mago, sí, el Camino del Mago. Sí, el Camino del Mago es modelo para todos los magos, ¿sí? Este Mago 5 tiene modelo en la Onda Encantada o Camino de Nacimiento de Mago Blanco. En ese camino estamos, como compañero de viaje, ahí estamos, Semilla 11. 11, liberación, liberar sí. Estructuras, romper cadenas, disolver estructuras y justamente... cuando uno es capaz... Poné la fecha de nacimiento con el año, Aida. Cuando uno es consciente de sí mismo, de que puede liberarse de ataduras, de estructuras, de cuestiones rígidas, de dogmas, etc., entonces puede ser agente de liberación para otras personas. Seguro. ¿Cómo liberarse de aquello que ya no sirve? ¿Cómo dejar ir, cómo dejar correr, dejar fluir? Es la pregunta del 11. La respuesta en este caso lo da Semilla con madurez. Manejando ajá. Los dos hemisferios cerebrales. Mirá. Tanto la lógica como la intuición. Con esperanza, que oh, no es lindo. Una simple espera, sino que es aquella confianza de que ya está dado aquello de que esto que sucederá. Eso, un decreto. Ya está dado. Ya sí. Está dado. Ya está. Solo tengo que encontrarlo. La semilla también tiene esa capacidad de tener todas las posibilidades a mano. Uh-huh. Es muy común encontrar a una persona que tiene tequín. El sello dentro del kin, el sello semilla general, como alguien que está con posibilidad de agarrar cualquier camino de aprendizaje, estudiar una cosa, dedicarse a otra, hacer tener mucha bueno, variedad. Ahí tenés todo, Cris, tenés como un abanico de posibilidades frente a vos. Está en vos tomar este renacer. Tenés unos meses más que yo, nos conocemos desde que nacimos, así que bueno, vamos a ir juntas por este camino tan lindo de volver a empezar, ¿no? De volver a empezar. Dos pedidos grandes. A ver. 18 del 1 del 70, que también te digo que mis amigas están todas cerca. 18. Del 1 del 70, Gabriela. Está desesperada, gritando yo. 18 de enero. Bueno, me gusta eso. ¿Te gusta? 18 de enero me suena. Es brava, bien. Mi amiga, pero somos muy amigas. ¿Por qué? ¿De qué año? Del 70. 70. Es decir, me une tiene, algo a ella, tiene mía. Tiene 53 años cumplidos, tiene un añito. Sí. Tiene un añito. Bueno. Me suena bien 18 de enero. 18 del 1 del 70. Muy bien. En el 2022 renació. Me suena muy bien. Ajá. ¿Quién es? Y también mi familia. Conectada con. Es una, no tiene conexión con... Yo, los nombres son los... Gabriela. Pero me acuerdo de los Kines, de Sol 2. De Sol 2. Sol Lunar. Sol Lunar, pero Sol Lunar era del año Sol Lunar. No, ella es de nacimiento. Ah, entonces la arquitecta. Patri. La chica rompe estructuras. Ah, no, es de niño. No se conocen. Bueno, están alineadas energéticamente. Ah, papá. Sí, bueno, yo se la quiero hacer conocer a Gabriela, pero no quiere. Están conectadas. Muy bien. Están conectadas energéticamente. Tu kin de nacimiento es Sol Planetario Amarillo. Sol Planetario Amarillo. El Sol número 10. Así como en tu caso era Sol 2, este es Sol número 10. Y el tránsito actual es... Bueno, es de mi raza. El tránsito actual es la serpiente espectral roja. Ah, la misma. Volvemos a hablar del tono espectral, del liberador, liberadora. Es un año de liberación, es un año para decir, mira, lo que ya no me sirve, gracias por los servicios prestados. Sí. Fue bueno mientras duró. Y esas cosas que uno dice cuando entiende... que recetas, estructuras, modo de vivir, relaciones, procesos, hay cosas que ya han cumplido su ciclo y entonces hay que dejar ir aquello que acompañó, que sirvió, para que quede que lo esencial de aquello vivido. Uno dice, capitalicé el aprendizaje que hice en tal relación, en tal proceso, en tal aprendizaje, en tal estudio, en tal trabajo, y ahora lo dejo ir. Ajá. Para ser libre. Para, ¿por qué? Porque viene algo nuevo. Porque viene lo que sigue y hay que soltar. Es la liberación. Esa liberación, ese año de liberación, y en este caso, quien acompaña, otra vez nombramos a serpiente. Serpiente. Es decir, ¿a qué acompaña? ¿Cómo liberarte? Vos ya lo sabés. Ya te pasaste la experiencia. Es la experiencia. Esta experiencia se manifiesta simbólicamente en la serpiente que tiene esta capacidad de cambiar de pieles. Es decir, ajá, dejar la piel en el camino para renovar en su estructura y también para ir adaptándose a los cambios cíclicamente. Y también de enroscarse. Entonces, bueno, vamos. Ahí está la sombra. Ahí está la sombra. No hay que enroscarse. A no enroscarse y a cambiar la piel, ¿no? Además, serpiente y no víbora. Aparte, que no te muerda. Claro, que no te muerda, no, ¿viste? Que no te clave los dientes. No, bueno, el tema está allí. Muy bien. ¿Sí? Hay cambios, porque ella está esperando un cambio. Bueno, es un tiempo de liberación. ¿Viste? Para cambiar hay que liberarse de aquello que ya no tiene. A ver, no me acuerdo. Semilla amarilla, espera que no me acuerdo. Mi amiga Cris, la de febrero, era semilla amarilla. Bueno, después escuchás el video de nuevo. La última, la que tuvimos antes, está pasando. Los 52, pero era semilla amarilla, semilla no sé qué. Semilla 11, número 11, espectral. Semilla espectral. 11, sí, semilla, 11, espectral, sí. Amarilla, 11. Sí, espectral. Te voy a preguntar 11. Por mi amiga Aida, otra fecha, nos vamos a otro año. Otro año. 18, del 11 de 1957. Bueno. 18. A ver qué año vive y cómo vibra con el mago, ella que estaba esperando acá, ansiosa. 18. Del 11, del 11 de noviembre, sí, de 1957. Muy bien. Estamos de nacimiento con es la mitad energética de la arquitecta de la. Ah, mira, no se conocen. Bueno, son gemelas. Mira. Estamos hablando de tormenta lunar azul. ¡Apa! Tormenta lunar azul de nacimiento. ¿Número? El lunar es el número 2. Tormenta lunar azul 2. Claro, lunar. Ese es de nacimiento. ¿Y cómo va esta vibración con el mago blanco? Está en la misma línea porque es la misma familia. El mago 5 es una edad de la vida, es un tránsito de la vida de toda persona que nació en luna, en mago, en tormenta o en semilla. Ajá. ¿Sí? Pues también para las semillas hay que decir que mago es un año de desafío, siempre. Funciona como estar viéndose desde la vereda de enfrente. Y no es un portal, ¿no? ¿Cuál? ¿Tormenta 2? Tormenta 2 no es portal. No es portal. Uh-huh. Eso de ser portal o no ser portal es relativo. Depende de cómo uno es consciente de eso y lo vive como tal. Sí. Algunos no nacimos como portales y tratamos de ser más portales posibles. Si tiene algún problema de salud o algo, vamos, ¿cómo se presenta este año? Vamos a ver cuál es tránsito, la perspectiva. El tránsito. Estamos hablando de 2022. El cumpleaños fue en noviembre. Sí. Entonces, hablando del 18, el del tránsito, 11, claro, el tránsito del actual, 22. El 22, estamos Bueno, entiendo que cumplió 65. Sí, sí. Claro, sí, sí. 65 es un múltiplo de 13, por lo tanto es un ciclo de 13 años. Nosotros hacemos ciclos a los 13, 26, que la mitad de una vida, es el centro de mitad de vida, el punto más difícil, el punto de inflexión, los 26 años, los 39 y los 52 se renace. A los 65 tenemos otro ciclo, que es igual que los 13 años, que cumplí 13 años, y entonces vuelve el mismo tono, el tono lunar. Semilla lunar. Semilla lunar amarilla es el tránsito actual. Y quizás la vida le puede poner algo como para que revea. Y para que agradezca, para que sane, para que reestructure sus 13 años. El periodo que va de 13 a 14 años. De su vida, si hay, de cuando tuvo. Traumas ahí, sanarlos. Si hay cuestiones escondidas, revelarlas. Si hay para tomar conciencia de eso y agradecerlo hoy. Porque uno dice, cosas que, duras que uno vivió. Pero uno dice, si no hubiese pasado por eso, hoy no estaría donde estoy. Hoy estoy acá gracias a que sufrí aquello, en aquel momento fue un sufrimiento, pero hoy en día lo entiendo como un aprendizaje y puede ser incluso que incluya a personas que han sido inesperados maestros en nuestras vidas. Le hemos llamado enemigos, le hemos llamado ruinas de nuestra vida y sufrimiento, etcétera, y nos hemos victimizado ante esas personas. Pero en realidad lo que hacían inconscientemente era enseñarnos algo. Bueno, estamos a los 13 añitos, semilla lunar. Lunar es el tono de la dualidad y de los desafíos. Ahí la cuestión es, ¿qué tenemos delante? ¿Un obstáculo o tenemos un desafío? ¿Tenemos una piedra en el camino y decimos otra vez, oh, otra piedra en el camino? ¿O decimos, bueno, con esta piedra me armo un castillo? A ver qué hago con esto, ¿cómo saco lo mejor de mí? Uh-huh. Es un año de realismo. Es un año para tipo cachetazo. Saber es encontrar los peros, ¿no? Ah, está como pero y pero es lo peor, siempre tienes un pero. ¿Por qué no? El que tiene el pero a mano, el pero fácil, pero, que es el lunar de nacimiento, es aquel que dice, no te pongas a volar, antes de volar, antes de precipitarte en tus acciones, sin reflexión, date cuenta de que hay contras. No para que lo sientas como un pesimismo, sino para que sea realista y saber que hay quizás dificultades. Quizás sacarse estructuras, ¿no? Dejar viejas Las estructuras pueden ser una gran trampa, un gran pero. Sí, me resuena, no sé por qué me resonó eso. No pensando solo en sus 13 años, porque claro, está a 13 años de sus 52, entonces te remite, ¿no? A los 13 años de su vida. Sí. De su adolescencia, sino que no sé, que me siento que se tiene que despojar de viejas creencias y empezar a es importante a reconocerse. Sea que la respuesta a este tono lunar lo da en este año, a este tránsito, semilla. Uh-huh. ¿Cuál es la idea? La idea es que lo que hay que hacer, el gran desafío, está en poder florecer, poder dar frutos a partir de aquello que uno ha sembrado. Cosecharás tu siembra. Aquello que fuiste preparando hoy, con conciencia, hoy en día vas a poder cosecharlo. Ahí está el asunto. Hay algo para romper, ¿sí? Sí. Una estructura que está guardando cosas que son valiosas. Es decir, hay una cáscara, hay un escudo de protección. Esa protección en cierto momento tiene que abrirse, pero en el momento adecuado. Cuando es el momento de poner la semilla en el surco en el día adecuado, con la luna tal, con el viento tal y lo que sea, la estación, etcétera. Un momento adecuado. Es siempre mago, desafío para semilla. Semilla se ve en el mago. Hay una semilla 5 que tenemos enfrente de nosotros como desafío para todos, para toda humanidad. ¿Y yo la puedo acompañar desde mi guerrero amarillo? ¿A ella como mi amiga en este...? Sí, bueno, Guerrero 7. Guerrero 7 tiene una directa influencia sobre Semilla 7, que es lo mismo que Semilla 2. Es decir, de una manera particular, tu energía, que ahora justamente vas a retomar como tránsito, sí, mañana, tiene una influencia... En un par de horitas ya renazco, ¿eh? Sí, hay una conexión que se llama fuerza guiadora, tiene la posibilidad de guiar, en este caso, a una semilla. a una semilla 7, que es lo mismo que semilla 2 y semilla 12. Así que energéticamente, en el lugar de lo energético, sí, si a eso le sumás conciencia, actitud tuya, amorosa, de acompañar a alguien que está haciendo un proceso difícil, etcétera, bueno, bienvenido. Bienvenido un guerrero para, qué lindo, para semilla. Bueno, no sé ustedes, ya están grandes, pero yo estoy por renacer, me siento... que ya ni siquiera me quedan horas, me quedan cuatro horitas de... No, ni siquiera, me quedan tres horas para renacer, ah. Mi propio parto. ¿Duele el parto de uno mismo? Y eso depende de cómo... No, nosotros el mío va a ser sencillo. Eso, de cómo encaramos nuestro renacer. No, sí, no, yo te nazco rápido. Bueno, pero el tema es ese, si hay resistencias... Tardé mucho para nacer, no, decía mi mamá. ¿Hay resistencias a nacer o no? Y eso depende de cómo uno se ve a sí mismo en este momento. Me quedé regulando, ¿no? Estamos 20-50, pero por ejemplo vos hablabas de las 9 lunas, ¿no? De los 9 meses y pico que llevamos dentro de para parir. Mi hijo tuvo 8 lunas. ¿Eso tiene algo tiene algo de...? No, en realidad, porque 260 es un número prácticamente simbólico. Ajá. Incluso no dura exactamente 9 lunas y media, son 9 lunas y 3 semanas, una cosa por el estilo. En realidad se toma como un periodo simbólico. Después, si alguien es 7 mesino o se demoró un poco más en nacer o lo que sea, o vino la cesárea, como venga, sí. Eso está dependiendo del aprendizaje que cada cual está haciendo. 6 del 8, este rojito, que mi hijo nació el 6 del 8. Y el 6 del 8, próximo. El 6 de agosto, sí. Va a estar transitando por una serpiente eléctrica. ¡Oh, Dios! ¿Dios qué? Hermoso. Eléctrico es el tono... ¿Eléctrico cuánto? El tono, miren el qué lindo el 3. Lo que me regaló, los que no vieron. Mire, espera acá. Se el 3 es el que supera la dualidad, es encontrar el tercer punto. Es aquello que conecta los extremos. Serpiente eléctrica roja, claro. Es 3. Es un año para... El 3 es un año para que uno se diga, ¿qué tengo que darme a mí mismo? ¿Soy mi primer prójimo o no lo soy? ¿Qué me tengo que permitir? Si quiero darle a otros, tengo que tener las manos llenas. Tengo que estar bien yo. Entonces, ahí está. Mi sí, el servicio a otros, dependerá de cuán consciente he sido de decirme sí a mí mismo y enriquecerme a mí mismo, darme aquello que necesito como ser humano ahora y aquí. Y la respuesta la da serpiente, esta fuerza de instinto que pone el cuerpo a las cosas, que amor, pone la sabiduría que le da su experiencia, que también sabe vender las cosas. Bueno, espero que le vaya bien. Sabe manejar esta cuestión de las transacciones, que en realidad es un tema de energía, cambiar energías uno con otro. ¿Cómo le gusta? Adaptarse. ¿Le gusta el dinero? ¿Le gusta mucho? Bueno, ¿cuánto cumple? 18. 18, entonces de nacimiento entiendo que es un águila. Es un águila que va a serpiente, que recuerda... Ah, claro, porque yo te mostré, claro, el de ahora. 6 de agosto de 2005, ¿qué sería? Él no es entonces una serpiente, es de este año. No, este año el tránsito. Es un año para tal cosa, le dije. Es un año para bueno, vivir bien, eso. Bien. ¿Sí? Con 18 años, va a estar toda la gente que tenga 18 años, entra en un desafío particular y le falta 8 años para llegar a la mitad de su ciclo existencial, los 26. Uh-huh. Así que 8 más 3 que va a tener ahora, 11. Águila 11. De nacimiento es águila 11. Blanca. Muy parecido a águila 6 de hoy. Así que si es la última consulta de hoy, no sé si es la última. La última, águila tormenta lunar azul era. No, pero ahora estamos hablando de él, de tu hijo. Ah, pero ¿qué sería águila? Águila 6, águila 11. Águila espectral azul. Y águila 11 está alineado perfectamente con el día de hoy, que es águila 6, águila rítmica. Hay personajes de la humanidad, hay maestros espirituales, hay gente que han cambiado la vida de las personas con su trabajo, con sus enseñanzas. Uno de ellos, por ejemplo, es Krishnamurti, cuya energía está en esta onda encantada, que es el espejo 9, ya tuvimos la primera consulta por allí, y hoy es el kin de nacimiento del gran Rudolf Steiner, el creador de la teoposofía, lo que conocemos con las escuelas Waldorf, etc. Bueno, ahí está el recuerdo bueno, a Gran Rudolf Steiner. Me encanta, hay tanto. Hay muchísimo. La gente, bueno, que se quedó con ganas, vamos a la próxima, va a decir más sobre los Kines y sobre cada uno. Con gusto. La carita azul. Ah, me pasás el que le quieren sacar una foto a la carita del año. Es esta, ¿no? Sí. Y no esta es la, mirá lo que es. Esa es la carita. Pero no perder el número. Y no perder el número. El 5. Que es el 5. El 5. Para aquellos que les gusta el tema del 5, de los números, el 5 es un número fuerte, reforzado por el 555 de la serpiente 5 que está acompañando el año. Así que los que juegan con allá los números, vamos, quieren allá jugar vamos a la lotería. Yo le juego al 52, querido. Vale, para el 52, muy bien. Por favor, mañana, en unas horas me voy a parir a mí misma, así que bueno, los invito al parto. Tienes todo un año en realidad para hacerlo. No, yo empiezo mañana. No, yo empiezo esta noche. Todo el año. Justo es toda una vida. Justo a mí, mirá si voy a estar esperando. Toda una vida por para Dios, darte a luz. Por favor. Muy bien. Bueno, gracias, Gus. Gracias, Mariana. Me llevo lo voy a poner en mi oficina. Me encantan los colores que gracias tiene el saber maya. Se empezaron a enloquecer después de viste, cuando empezás a hablar de ellos, ya les gusta. El ego siempre presente. ¿Puedo decir algo? Dale. Voy a estar este sábado ¿sí? en Avellaneda, en la llamada Escuela del Sol, que es el espacio de enseñanza de Gabriela Satamay, la coautora de mi libro Tarot Maya. Tarot Maya. Gran maestra para mí, una gran amiga, una compañera de trabajo extraordinaria. Hacemos un dúo muy loco. ¿A qué hora vas a estar? Yo voy a estar ayudando, acompañando desde las 3 de la tarde. Sí. Eso pueden verlo en la publicidad que pongo en el posteo en mi Facebook, Gus Fama. Fama. Gus Fama. Está en Facebook y van a ver dónde está mañana en Avellaneda, ¿no? El sábado. El sábado. El sábado. No, mañana no se hace nada porque no, yo tengo que nacer. Claro. El sábado 29 en Avellaneda. Con los ñoquis. Ahí están invitados. Es una actividad donde vamos a estar celebrando con actividades, con prácticas, con cuestiones energéticas interesantes. Qué lindo, bueno. Incluso voy a estar ahí tirando cartas. Qué lindo, qué lindo. Yo trabajo, 29 y 30 estoy con Ariel haciendo la activación de la glándula pineal, pero vamos a estar en ese proceso, así que avísanos cuando estés nuevamente, porque es cerca Avellaneda, acá nomás. Y más que estás con Gabriela y vas a estar acompañándola. Tienen que conocer a Gabriela. Sí, sí. Ya la vamos a invitar. Bueno, si alguno escuchó. La vamos a invitar. Participó del ¿vos del crees Zoom, que vendrá? El Zoom. Sí, claro que sí. Bueno, le gusta, vamos a programar para en el mes de agosto, septiembre, que ya venga único, Gabriela con vos. Habla más que yo y más rápido que yo. Y dice más bueno, cosas. Vemos. Y hacemos una traducción simultánea con. Para Gabriela, no para Martín. Hacemos una muchísimo traducción simultánea con señas. Para todos y todas. Bueno, un beso a todas las chicas, a Patria, a Cris, a Denise, a todas, a Gaby, que se llevó sus cosas. Y bueno, un beso para todos. Nos volvemos a ver el jueves próximo, cuando yo voy a ser un bebé, pero acá voy a estar. Cuídenmela, cuídenmela. Sí, voy a ser un bebé, pero vengo igual. Sí, me voy a hacer pis todo. Pero no importa, me traigo pañales, me cambio yo sola porque si me voy a parir a mí misma también me tengo que cambiar a mí misma. Sí, muy bien. Así que bueno, un beso a todas. Gaby, en el día de más vieja te hice el alisado, mamu. Igual te lo hizo más Andreita que yo. Bueno, un beso a todas, un beso a Andrea que se jubila el lunes. Grande. Que sea muy feliz, que tenga un año del mago increíble. Como vamos a tener todos con esa carita de amoroso. Y acuérdense que el mago no ve porque no necesita, necesita los ojos externos. Ve con el corazón. Él ve con el corazón. Este año vamos a empezar a mirar un poco más con el corazón y menos con los ojitos que tenemos en la cara. Activen el tercer ojo y estén listos porque la magia sigue. Les mandamos un beso. 20:59. Me voy a parir a mí misma. Les mando un beso. Acepto mañana lo que quieran. Imaginen, como el día que nacimos, ahí estarán todos para recibirme. Besos, besos, besos. 21 horas. Chao, chao. La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia.